una madrugada fría emerge la desesperanza. ¿Qué sería del llanto y los poetas sin una historia triste para contar, sin un amor nuevo para esperar? Me está curtiendo este frío. Sigo solo y estoy flaco. Sigo solo pero vivo. Quisiera, quisiera esconderte en el olvido. Tan difícil es mi pena. Delirio y mezcla de para amar en lo más alto y soportar la caída. Comenzamos prometiendo, terminamos incumpliendo. Nos da miedo.